¿Te has parado a pensar de desde que estamos aquí, Luz? Algunos amigos se han levantado, han desayunado con nosotros, se han tomado el aperitivo, han comido, se han ido de tomado cañas, el café, han vuelto. Están de merienda y dentro de un rato estarán de cena. Y nosotros seguimos aquí, sentados pero pasándolo lo mejor posible y además muy bien con una gran colección de todo tipo de estilos musicales y grandes intérpretes nacionales e internacionales. Y lo mejor de todo, que estamos dando un montón de premios y gordos. Todavía nos quedan algunos. Hablando de premios gordos, fue entrañable, sobre todo porque de todos es conocido la difícil tarea de vivir cada día de Antonio Vega, uno de los grandes personajes supervivientes de una época dorada, esa eterna gloria que es el pop de toda la vida español, y donde de él, de esas letras apasionadas y a veces trágicas, han salido grandes canciones. Hace algún tiempo, vamos a recordar que fue concretamente, déjame que mire yo los datos, el 4 de abril, en 100%, donde Antonio Vega, que de él estamos hablando, demostraba que a pesar de los pesares, cuando decide cantar y recrearse en su chica del ayer, no hay nadie que pueda con él. Hola amigos, soy Antonio Vega. Quiero mandar un abrazo fuerte a todos vosotros, oyentes y fabricantes de 100%. Me gusta componer con la cabeza, me gusta hacer sonar en la cabeza, ¿no?, toda la banda de arreglos. La verdad es que suelo trabajar escribiendo primero la música y adaptando sobre esta una melodía y un verso, ¿no?, una letra. Maravilloso, recordando uno de esos momentos que se viven con cierto cariño más que otros. Antonio Vega, que con su guitarra sigue siendo lo que siempre ha sido, un auténtico letrista. Y esa chica del ayer, que después de tantos años sigue siendo la chica de hoy y suponemos que de toda una vida. 5:05, 7:00 en Canarias. Las 10 del año, 11 horas de radio en directo para vivir juntos las mejores canciones nacionales e internacionales. Conciertos, acústicos, momentos simpáticos y premios. 2 millones de pesetas en equipos y ordenadores. Las 100 del año en la cadena 100. Y volvemos a retomar nuestra lista particular de esa confección de 100 títulos. Una chica que llegó un buen día desde Australia, que siempre ha estado de moda, pero sobre todo a raíz de los últimos meses de su último álbum, No hay quien no baile su éxito. Curiosamente, hasta febrero del próximo año 2002 no se edita el álbum en Estados Unidos. Sin haberse editado en Estados Unidos, que es un continente potencial en esto de vender discos, ya ha vendido de este último álbum más de 2 millones de copias. Y curiosamente, el único país de Europa donde no ha sido número uno, pero sí número dos, ha sido en Finlandia. El resto de Europa hemos caído sucumbidos ante mi amiga Kylie Minogue, que tiene unos años, pero que sigue siendo una mozuela. Está en el 11 y ha sido número uno en todas las listas del mundo. Can't get you out of my head. Kylie, ¿te apetece bailar un poco? ¡Venga! dicho, cualquier tema que además esté bien producido, es el caso de esta canción de Kylie Minogue, que además lleva un estribillo donde haya un na na na na na a lo largo de la historia de la música de baile, todos han sido auténticos pelotazos. Bueno, y el próximo regalo tampoco está nada mal. Víctor Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Pues nada, aquí escuchando el programa desde las 10 de la mañana. No me lo puedo creer, no. ¿Has hecho el maratón con nosotros? ¿Habrá salido algún rato? Un poco por la tarde y a la hora de comer, pero desde las 10 que estoy ahí. Bueno, pues nosotros la verdad es que no nos hemos movido, ¿eh? Hemos ido a recuperar agua más de una vez, pero aquí estamos. Te vas a llevar, Víctor, te vamos a regalar, si aciertas la pregunta, un SCD-XS670B. ¿Cómo le gustan las siglas a Jorge? ¿Te has dado cuenta? Es que me hace gracia, porque me pone aquí premios, y dice SCD. Luego tengo un papel aparte que me aclara. Pues te vas a llevar un lector de super audio CD estéreo multicanal con la mayor calidad de sonido del mercado, gracias a lo que no hay compresión de datos, etcétera, etcétera. Tan real que te parecerá que vas a estar oyendo la música preferida ahí metido. Y que además es compatible con CD, CDR y CRW. Todo y algunas cosas más. No, sí, lo que digo, que le encantan. Víctor. Viene el libro de instrucciones, ¿no? Sí, porque imagínate, a mí me dices que me toca un SCD, digo, pues bueno, y mañana también. Muy fácil la pregunta. Si has estado con nosotros, un grupo de familiares que tienen un disco que habla del garito donde tienen montado en su tierra, que se llama La Taberna del Buda. Su último sencillo es uno de sus grandes éxitos de este año es el Nada de Nada. ¿De qué formación? Voy a preparar los aplausos porque me imagino que lo sabes. Estamos hablando. Café Quijano. ¿Quién está diciendo bien por ahí? Pues aquí un amigo que está emocionado. Bueno, pues Víctor, y por cierto, Víctor. Oye, ¿a dónde hemos llamado, Víctor? Pues estoy en Madrid. Ah, bueno, o sea, estás aquí en la ciudad grande, ¿no? Bueno, en Pozuelo. En Pozuelo, bueno, estás en Madrid, aunque estés a 15 o 20 kilómetros. Víctor Manuel, ¿de apellido cómo? ¿Eh? ¿De apellido? Díaz, enhorabuena, feliz Navidad y ahora mejor todavía. Igualmente. No cuelgues, que en un instante tomamos los datos para que te mandemos ese SCD XXX a tu casa, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Gracias y feliz año, hasta luego. Hasta luego. 8:01, estamos en la última hora, la hora número 11. Qué bonito Capicúa, ¿eh? Seguimos hasta el final y todavía nos queda mucho que cortar. Son las 100 canciones del año. Hi, this is Natalie Imbruglia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Solo del grupo Presuntos Implicados. Hola, soy Raúl y quiero enviar un saludo para todos los oyentes de Cadena 100. Es otro de los grandes del 2001, además con doble sesión. Antes oíamos uno de los temas de su Unplugged, recientemente grabado en Miami. Pero sin duda, hace meses fue otro de los grandes momentos para Alejandro Sanz. Estuvo 10 semanas en la lista. Tiene 4 álbumes. ¡Qué gran tema! El alma al aire. Yo quiero el aire que derrama, aire pa' quererte y aire pa' vivir. Tengo un alma o la tenía, y no es bastante. Ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía andares, ese paisaje donde flota mi fantasía. Y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tú. Esta noche y en directo, José María, buenas noches. Buenas noches, mira, ahora para joder. Hola, José Erra, buenas noches. Yo. Muy buenas noches, ahí estamos. Ay, qué bien suena mi sintonía en este colegio. Es la 1:03 de la mañana, ¿no? Y todos estamos pendientes porque dentro de una hora los Washington de Jordan contra los Gremlins de... No, perdón, por una vez. Muy buenas noches. Hola, García. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el vizconde Taúl. En unos instantes, en el Washington Square Garden, asistimos a la puesta de largo, ojo, al enfrentamiento. Michael Jordan, Pau Gasol. Gasol, dice por el gasoil, el butano. Perdón, por favor. Estamos donde estamos. Y estamos en este colegio. Colegio Men. ¿Lo conoces? Hoy voy a hablar. Siempre hay una pregunta. José Antonio. Exacto, Julito. Hoy voy a hablar de un hombre cabal, amigo de sus amigos, mi amigo también, mi hermano, el padre Félix. Ahí está, llamación de gala para nuestros oyentes, que son... Joder, legión, macho, vaya susto que me han dado. Que son legión, según ese estudio. Ese estudio general de miembros. No, no, perdón, de medios. Ah, gracias, perdón, es que estoy... ¿Qué tal te ha tratado el EGM, García? No sé si estoy en EGM o en Onda Media. 38 páginas tiene y fíjate la cantidad de ofertas que caben en cada página, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. Bueno, 2.000 pesetillas son tuyas. A ver la otra, si me la haces buena. La otra es buena, buena, buena. ¿Tú tienes perro? ¿Eh? ¿Tienes perro que tú en casa? Que tengo perro, sí. Bueno, pues fíjate, te viene muy bien porque la pregunta va por ahí. Te pregunto cuánto cuesta el paté para perros. Tiempo. Menaje, espera, a ver. Paté. Pues mascotas, ¿eh? A ver, en mascotas, a ver, venga. Paté. Hay un alimento para perros que dice, alimento para perros, paté de buey. A ver. Concretas. A ver, baja. Caseta, baja. Mediano. A ver. Alimento para... Venga, ¿cuánto cuesta? ¿En dónde? El alimento para perros. Tienes dos. Uno más caro y otro más barato. El alimento para perros, 1760. No, esas son las croquetas. Más arriba, el de arriba 165, justo. 165. Claro que sí, mujer. Sí. Alimento para perros. Sí, paté de buey e hígado. O paté de pollo. Lata de 800 gramos. Sí, 165, que son 0,99 euros. Es que yo estaba mirando, fíjate, y tenía el esto de al lado. Sí, sí. Bueno, pues ahora ya las has encontrado, que es lo importante. Lo importante no buscarlo, sino encontrarlo. Bueno. 2.000 tenías y 1.000 más que añades ahora, 3.000 en total, Nieves, que salen así de la caja. Bueno. Muchas gracias y feliz año nuevo, ¿eh? Gracias a ti, Nieves, un beso muy fuerte y feliz año. Adiós. Hasta luego, adiós. Bueno, no solamente a ella, sino también a todos los oyentes de las cuencas, que nos consta que en las cuencas mineras también nos escuchan el Hoy por el Gijón, y nosotros tenemos la coletilla de Gijón, porque este programa se emite desde Gijón, pero realmente lo que pretendemos siempre es, desde el punto de vista de Gijón o desde nuestro enclave en Gijón, hablar para toda Asturias, y nos consta que hay muchos otros lugares de Asturias que no son Gijón desde donde nos escuchan, y a todos ellos les mandamos un saludo y nuestra felicitación del fin de año. Y no les mando un cheque regalo porque no me quedan ya. No me quedan, no, si se han acabado ya. Pero mañana tendremos, hombre, es que ahora los tienen que cambiar por aquello del euro, ya saben, como cambia. Y aparte que ahora no puedes emitir cheques en pesetas, tienes que emitirlos en euros. Pues por eso mismo, mañana volverá el euro hipercarrito. ¡Hala! Adiós. Ya lo digo. Simón, el mayor surtido. No te rompas la cabeza y no te saldrás de tu presupuesto, porque Simón tiene los mejores precios. Y además, Simón sin sorteos ni esperas te obsequia con turrón, sidra y champán. Confecciones Simón, Avenida Argentina 60, La Calzada. También en Navidad, naranjas clementinas Clemenules Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. A todos, felices fiestas. Lámparas con estilo propio, las últimas tendencias en iluminación, las mejores firmas en regalos. En Arenas, iluminación y regalo encontrará aquel detalle con el que sorprender estas Navidades. Arenas, iluminación y regalo. Desde Cabrales 17 les desea feliz Navidad y próspero 2002. Estas Navidades, si busca ordenador, no pierda el tiempo comparando precios. Venga a CRI y encontrará lo que busca al mejor precio. Ordenadores y periféricos de última generación. CRI, garantía y seguridad. Cursos para niños, adultos, empresas. Centro Informático CRI, desde Severo 8 a 22, les desea felices fiestas. Panadería Perales les desea muy feliz Navidad y les recuerda que para estas fechas preparamos surtidos de canapés variados, además de nuestros polvorones y mazapanes elaborados tradicionalmente. Panadería Perales, Dindurra 22, Gijón. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche agua fresca de rosas, 29,75 euros. Colonia Vanderbilt, 18 euros. Tus mejores reyes en frascos. Sebrayo Decoración, un lugar para perder el sentido. Lámparas de cristal de Murano y Tiffany's, cerámicas, muebles auxiliares, vestidores. La nueva tienda Sebrayo Decoración le presenta su amplia exposición con propuestas para todos los gustos. Venga a vernos, calle Pablo Iglesias 65, teléfono 985 33 80 20 y con toda la garantía que solo Sebrayo le puede ofrecer. Hoy por hoy, Navidad. Bueno, decía yo que si estuviera en mi mano, si yo pudiera, pero no puedo, ¿por qué no? Porque soy menesteroso, porque soy pobre, en definitiva, yo les regalaría, les daría cheque regalo a todos ustedes. Y, no sé, les dejaría todo lo que soy y todo lo que pueda. Y el equipo de Hoy por Hoy se rinda ante ustedes y les presta lo que quieran, su ropa interior, su gomina, todo, absolutamente todo, sus rulos para el pelo. Pero como no es así, lo único que podemos darles es lo que daba Nino Bravo, ¿se acuerdan ustedes? En aquella maravillosa canción, ¿se acuerdan lo que regalaba cuando partía, cuando se marchaba? ¿Qué era? Un beso y una flor, pues eso. Vamos a escuchar a Nino Bravo por poner un poco de música, ¿saben? Con Javier Andreu, el de La Frontera, un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. No, claro, un beso y una flor, pero luego era también un te quiero, una caricia y un adiós, que es decir, que era el lote completo. No estamos hablando solamente de un beso y una flor, que podría quedar hasta cierto punto hasta rácaro, ¿no? Sí. O sea, si vas añadiendo cosines, un jamón, y un bugre, un salchichón, una caja de polvorones, un plato de chavalín o de cordero. Y estás obsesionado con ese tema, que ¿eh? Tengo fama. ¿Ya reservaste ahí en San Juan de Beleño mesa para ir a...? Siempre la tienen. Siempre la tienen esperando. Ya me llamen ellos. Sí. Bueno, un beso y una flor de momento, y luego ya veremos, porque el día es largo y la noche más. Javier Andreu y Nino Bravo, mano a mano, gracias a la técnica, evidentemente, poniendo la última canción, la última música, o casi, de este Hoy por Hoy Gijón de 2001. Bye. 1 y 29, bueno, Xurde, además está haciendo valer sus contactos. Xurde se va a ir de vacaciones, ya se lo voy a avisar a todos sus fans. En el mes de enero no va a estar con nosotros, en febrero retornará, pero en enero va a descansar. Y ya para hacer valer, para que todos sepamos quién es y para que nadie le quite el sitio, ha sacado el convertidor de euros, que el conversor, yo creo que es más fácil o, no sé, mejor dicho. Conversor, además suena muy apostólico. Sí, que la ha mandado José María Aznar, y se piensa que se lo ha mandado solo a él, pero a mí también me lo ha mandado, ¿eh? Ah, ¿a ti también? Claro, yo también. Pero tengo. A ti no te mandó la carta, sí, ¿no? Sí, sí, con una carta personalizada. Lo que pasa es que debe estar equivocado, porque decía querido Xurde. No sé si es que se la ha mandado a toda España con tu nombre, o cómo es esto, no sé. Oye, querido Xurde, tío. Bueno, yo me he dejado querer, ¿eh? Ah, a ti traía Ted Xurde también. La mía, sí. La mía traía, creo, querido amigo. Querido amigo, decía. Sí, el nombre estaba para afuera, pero dentro de... A mí ya me trata de amigo, ¿eh? De amigo, sí. Cuidado, sí. ¿Eh? Y de querido amigo. Bueno, Mariluz, querida amiga, muy buenos días. Hola. Mariluz lo va a intentar por lo menos, ¿eh? Claro. Conseguir los 10 puntos. No es fácil, tú lo sabes. Ya. Pero bueno, tú por intentarlo que no quede, ¿no? No. Venga, pues vamos a ver si lo consigues. Mira, si lo consigues, si consigues los 10 puntos, no te llevas directamente la ventana de Sportbet, ¿no? Tendría que haber un desempate entre Ángel, que ya consiguió los 10 puntos en la primera jornada de la final, y tú. O sea que a ver qué pasa, ¿eh? Vamos. Vale. Tú pórtate bien y exprime ahí las neuronas y que tengas mucha suerte. Venga. Vale. Primera pregunta, Xurde. Hoy trae el periódico en actualidad cuánto va a valer poco más o menos, según el sitio, la botella sidra. En euros. ¿Cuánto? Más ¿a o cuánto? Menos. Más o menos. ¿2,10? Esa. ¡Hala! ¡Qué bien vamos! ¡Qué barbaridad! En efecto, 2,10. Bueno, está claro que Mariluz... Es que lo leí. Y veo con el convertidor, claro. Por si me metía en apuros. A ver si me ayudabas, pero... Ah, no, por eso sacaste el convertidor. Por eso. Yo he venido con el convertidor. Era como unas credenciales, era para decir, oye, ¿qué pasa? Que yo he mandado una tarjetita a andar. Primer punto que te anotas... Vamos, lo puedes a intercambiar por bebidas esta noche, el no, convertidor. No, creo que no sirve para nada, ¿eh? Ni los cajeros. Si lo metes en los cajeros no te da nada. Segunda pregunta, Mariluz. Historia. Cumplimos 20 años de autonomía. El primer presidente del Principado, ya en gobiernos preautonómicos fue... Pedro de Silva, Rafael Fernández o Rodríguez Vigil. Ya en gobiernos preautonómicos fue Pedro de Silva, Rafael Fernández o Rodríguez Vigil. Es que no sé, ahora mismo. A ver. Momentos de... Reflexiona. Sí. Primero fue también autonómico. Vamos a repetir los tres nombres. Cumplimos 20 años de autonomía. Sí. El primer presidente del Principado, ya en gobiernos preautonómicos, fue... Pedro de Silva, Rafael Fernández o Rodríguez Vigil. Bueno, no tengo ni idea, pero ahora mismo estoy liada con los tres. Voy a decir el primero, no tengo ni idea. No. Rafael Fernández. Fíjate que estamos ahí, te lo estabas pensando y no te queríamos dar tampoco una pista para hacer juego limpio. Rafael Fernández. Estaba liada ahora yo. Fue el presidente del primer gobierno preautonómico. Bueno, nada. Bueno, no pasa nada, pero seguimos jugando. Bueno, venga, tercera pregunta. Vale. En asturiano, antes de que existiese la nevera, había un mueble para conservar alimentos a poca temperatura. Sí. La frescacha, la fresquera... O la frescura. La fresquera, claro que sí, señor. Que sigue llamándose en muchos sitios a la nevera. Y se cotizan, ¿eh? Tú ahora vete a una tienda de muebles y anda que si no se cotizan las fresqueras. Se utilizan para otra cosa, ya no como fresqueras. Para adornar y para meter el queso en los bellos. Sí. Y dale que te pego con el queso en los bellos. 3 y 1, 4, bueno, lo estás haciendo fenomenal, apenas esa segunda pregunta. Ya. No pasa nada. Vamos a ver qué pasa con la cuarta y vamos a ver si el Trasgu te saca o no de tus casillas. Trasgu, ¡qué buena idea! ¡Qué buena idea! Aquí en Sisión somos los únicos, el único ayuntamiento de Asturias que pone en marcha esta noche la famosa Policía del Euro. Unas patrullas, 4 o 5 de policías municipales que en esta noche de tanto xareo y fiesta van a andar vigilando y ayudando en todos aquellos follones que haya por culpa de la nueva moneda del euro. Que si dan mal el cambio, que si no lo dejen de dar, si euro sí, que si euro no, que si pesetes, unos van a ser como 12, 14 números de la policía local, patrullando zonas como Cimavilla, El Muro, Begoña, sitios de marcha, no sabes cómo ye, van con calculadores, van con números contables, con esto lo otro, y a vigilar y a echar una mano cuando no salen les cuentes, para que no haya panaderes, para que no haya engarradielles, del alma. Hay que estar en todo, policía del euro, esta noche en Xixón. ¿Será verdad o no lo será? Marín del alma. No lo sé, nos lo dirá. Feliz año nuevo, Trasgo, ¿eh? Por cierto, no dice nada, él le da igual. Él vivió tantos años. Marilu, ¿será verdad o será mentira esta policía del euro? Que sí, de una buena idea, pero parece mentira. Es mentira. Es mentira. Es buena idea, ¿eh? La verdad que sí sería buena idea para evitar problemas, pero es mentira. Altercado, sí. Claro, pues imagínate, hoy si uno intenta redondear más de la cuenta, o no tiene euros para dar cambio, o yo o que da el cambio de euros en pesetes, y creo que tampoco llega, no, o lo mezcla. O Mariluz, 8 puntos, qué pena. Nada. No, qué pena. Bueno, no. Venga, para es la juego. Para la próxima, claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Nada, bueno, feliz año, ¿eh? Un beso y feliz año, bueno, Mariluz. Y que comáis el chavalín. El chavalín, ¿eh? Ya lo tenemos aquí el prove, da pena verlo. Tenemoslo aquí amarrado a la pata de la mesa. Ya. Y está mirándonos con una cara pena el prove. Es que si no, Xurde va a coger trauma, ¿eh? Es que está todo traumatizado. Pasa mucha hambre. Pero si no lo podemos comer, vas a ver a Monte, hay que curarlo después de muerto. Bueno, pegáis unos palos y luego curáislo. A mí me parece hipocresía curarlo después de muerto. No sé cómo decirlo. Hay que curar al raso. Sí, al raso. Sí. Bueno, Marilu, gracias. Feliz año. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues nada. Que adiós, Xurde. Bueno, tomaré el chavalín en Xanxuán de Beleño, eso, que lo tendrán curado. Cómelo de nuestra parte. Bueno, te encontramos otra vez aquí en febrero, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora descansa en enero todo lo que puedas. Si, bueno, descansar tú, si te vas por ahí de caminos, de rondas, a gastarle chiruques que te regalaron. Seguro que te dan los reyes un chiruques y le vas a gastar antes de que llegue junio y ya les gastaste. Bueno, igual. Disfruta. Sí, sí, sí. Gracias, igualmente. Adiós y feliz año. Que os sea leve. Adiós. Hoy por hoy, Gijón. Servicios informativos. Se ha ido Xurde, por cierto, por la puerta y ha dicho volveré, como MacArthur, en Filipinas. ¿Dónde fue? En Filipinas, eso lo sabe él seguro, que estaba muy... ¿Dónde fue? ¡Xurde! Espera, llámalo que... Xurde, lo de... Espérate a ver, si lo de MacArthur, ¿qué fue? ¿En Filipinas? Cuando dijo volveré, bien, fue en Filipinas, ¿no? Vale, es que como está muy puesto en todo eso de los militares americanos, porque él admira la civilización americana. Bueno, es una cosa. Bien. ¿En qué estábamos? En las noticias. Vamos a repasar la información, algunos de los asuntos que después, junto a otros, ampliaremos a partir de las 2 en hora 14. Se lo contábamos esta mañana, accidente mortal en la calzada. Una persona resultó muerta y otra herida de gravedad en un accidente de tráfico que se produjo la pasada madrugada en la avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la Trefilería Moreda. En fin, el miércoles se entregan los premios fin de carrera del campus de Gijón. Se trata de la quinta edición de los premios que convoca el ayuntamiento. En total optaron 22 proyectos en las categorías de calidad, diseño industrial, seguridad y medio ambiente. Dirán la entrega de los galardones. La alcaldesa precisamente anima a los gijoneses a disfrutar la Nochevieja. Minutos antes de la medianoche, Paz Fernández Felgueroso dirigirá un saludo a los ciudadanos en la plaza del instituto. El cambio de escenario de la fiesta de fin de año tendrá también otras novedades. Por ejemplo, darán las 12 campanadas un reloj virtual que surgirá en el Parchís. Los autobuses recortan horario hoy y mañana. Las últimas salidas de las cabeceras serán a las 8 de la tarde, salvo alguna excepción. En el caso de la línea 24, el último servicio a la Pedrera desde Puerta de la Villa saldrá a las 7:30, mientras que el viaje desde Monteanar finalizará su trayecto en la Plaza de Europa. La línea 14 también finalizará en esta parada. Los servicios de transporte público se reanudarán mañana a las 10:30 de la mañana. A partir de ese momento, el billete ordinario costará 75 céntimos de euro, es decir, sube 10 pesetas. También habrá modificaciones en FEBE. A partir de mañana habrá un nuevo sistema de aplicación de tarifas basado en la división por zonas. Este procedimiento sustituye al de bloques kilométricos utilizado hasta ahora para fijar los precios. 10 y metro tren mensual. Carne mensual, has dicho, estás también obsesionada, ¿eh? Carne. Os vais a ir Xurdito a comer unos solomillos ahora de mi carne, parte. Claro, es que estoy ya pensando en la cena. Tuyo. Claro que sí. Carne o pescado, en tu casa, que sois más de carne o de pescado. En mi casa somos más de pescado. Sí, con mano. Sí. Evidentemente, tira mucho la tierra. Claro, tazón. Claro, esa orientación hacia el norte, hacia el mar Cantábrico. Sí, sí. Pero ponemos las dos cosas. Sí. Sí, porque hay gente en mi casa que no le gusta el pescado. Uh-huh. Entonces. A mí me gusta la carne de pescado. Ah, sí, a mí también. A mí el pescado mucho. De carne. Sí, a mí también. Sí. Adiós. Hasta luego. Bueno, noticias, estas y otras las ampliaremos a partir de las 2 de la tarde en hora 14. En un momento, los deportes. Hoy por hoy, Gijón. Servicios informativos. Pintería La Quintana Aluminios José Manuel abre sus puertas y ventanas a la Navidad, deseando que entre a raudales la felicidad y prosperidad en estas fiestas y año nuevo. Desde Corrida 44 y Polígono Moragaray, felices fiestas. Estas Navidades, Pescados Paco Productos de Primera Calidad recomienda su variedad de gambón y langostino del grupo Pescanova, el auténtico gambón argentino. Llévame a casa. Siempre de carne tersa y jugosa, de sabor delicado y suave. Llévelo a casa esta Navidad. Disfrutará la diferencia. Pescados Paco Productos de Primera Calidad es distribuidor oficial del catering Pescanova en Asturias. Felices fiestas. Hotel Pasaje, en primera línea del puerto deportivo. Modernas habitaciones con baño, teléfono, televisión, salones sociales, cafetería. Hotel Pasaje Mira Gijón. Desde Marqués de San Esteban 3, felices fiestas. Que esta sea una noche mágica. Una noche de fiesta y de alegría. Que dé entrada a un nuevo año repleto de satisfacciones para todos, es el deseo de Hipercor. ¡Feliz 2002! Y para que pueda ultimar todas sus compras y regalos, recuerde que hoy, día de Nochevieja, Hipercor abre para usted hasta las 8 de la noche. En Oviedo, Gijón y Avilés. Refrei y su distribuidor para Asturias, Dicose, les desean unas felices fiestas. Refrei Dicose, máquinas de coser portátiles, automáticas y profesionales. Avenida de la Costa 16, Puerta de la Villa, Gijón. Desde Costa Verde 100 queremos enviar un mensaje de paz y felicidad. Costa Verde, más de 1000 artículos y detalles de regalo desde 100 pesetas. Costa Verde 100, calle Baleares 14, Gijón. Llega el euro al Grupo Eroski. Hasta el 1 de marzo mantenemos más de 18.000 productos con precio fijo. Compruébalo. En el Grupo Eroski, el euro con toda confianza. Estas Navidades tenga buenas ideas. En Buenas Ideas encontrará todo en decoración y menaje, muebles y originales regalos. Buenas Ideas, Magnus Blixta 11, Marqués de Casa Valdés 81 y Avenida Sult 204. Durante el mes de diciembre, 20% de descuento en todos nuestros artículos. Buenas Ideas les desea felices fiestas. Crisol, especialistas en cristal. Le tallamos el logotipo de su empresa, su nombre. Crisol, copas, portafotos, cristalerías, detalles de boda, complementos de vino, cristal de Bohemia, de Murano. En Crisol, Saavedra 49 y nueva exposición en Cabrales 98. ¡Qué rica esta naranja! Manda, Dina, si no te importa. Es igual, qué cosa tan dulce, qué piel tan fácil de quitar. Me llamo Clementina de Nules. Mi sabrosa Clementina. Pero me llamo Clemenules. Mi dulce Clemenules. Soy de Fontestá. ¿Qué me dices? Fontestá. Las reconocerá por su presencia, pero su sabor le convencerá. Frutas Gallo. Felices fiestas. ITSA, ingeniería decorativa, instalaciones comerciales, pintura interior y exterior. ITSA, construcción, rehabilitación y reparación de hormigones y refuerzos estructurales con carbono. Calle Echegaray 20, Bajo, Gijón. ¡Felices ofertas! ¡Feliz Navidad con IDEA! Televisor Philips 25 pulgadas, 59.900. DVD, 27.900. Televisor Philips 28 pulgadas más DVD, 129.900. Y regalamos 8.000 prácticos trolleys de viaje. IDEA. En Gijón, Avenida de la Constitución 6. Las joyas siempre van muy unidas a la moda. Joyería Cantelli te presenta los nuevos diseños. Elegantes, vanguardistas, para lucir a la última y a precios que te sentarán muy bien. Joyería, relojería, platería Cantelli. Desde siempre, en calle Roncal 23, Gijón. Perfumerías Frascos, todas las grandes firmas de perfumería a los mejores precios. Estuche Máximo Duty 11,99 euros. Estuche Agua Fresca 26,41 euros. Tus mejores reyes en frascos. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. CIC Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios. Precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIC Joyas les desea felices reyes. Feliz 2002. Y para alegrar este último día del año, Tiendas El Corte Inglés les presenta la mejor selección de ofertas. Con una calidad y un precio que son un verdadero regalo. No se las pierda. Hoy es el último día. ¡Feliz Navidad y feliz 2002! Celébrelo en Tiendas El Corte Inglés. En Gijón. Hoy abrimos de 9 a 20 horas. El cenador del museo cuida su paladar también en Nochevieja. Despida el año 2001 con un menú exclusivo a un precio irresistible. Foie mi-cuit, lubina al limón, solomillo Wellington, lo más selecto de nuestra bodega y las uvas de la suerte por solo 7.500 pesetas. El cenador del museo. Haga su reserva en el 985 33 11 55. Hoy por hoy, Navidad. Empieza por otra vez. Por otra vez. Hoy por hoy, Navidad. Me sale. Tengo que decir, un cuarto de hora para las dos y me sale dos minutos para las cuatro. Y así no vamos a ningún lado. Te lo aseguro, no es ninguna broma. Esto pasa cuando vas cogiendo. Ya te pasará a ti. Ya irás teniendo años como yo. Y verás qué risa te va a dar. 14 minutos faltan para las 2 de la tarde. Nos faltan 14. Dilo. Tienes que decirlo. Todavía faltan 3 segundos. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Es la mejor táctica. Si no, esperar a que pase la hora que se te da mal. Ya. Y dices la siguiente. Ya lo sé. Voy silbando. Mira, acaba de llegar mi sobrino Nacho. Fíjate que hombre. Toda la familia. Hola, Nacho. Hola. Acaba de llegar también mi hermano Jaime, pero eso ya es un poco más secundario. Bueno, sí, no importa. Además, no te saludo todavía. David González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal tú? Que te has tenido que subir a mareo. No entrenaban hoy. Por la tarde. Ah, por la tarde. Chico. Por la tarde. Sí. Mañana sí que por la mañana va a haber que subir. Afortunadamente yo no trabajo. Pero hoy vuelve a los entrenamientos el Sporting, pero por la tarde. Los mismos que se quedaron de vacaciones hace 10 días vuelven porque no ha habido ninguna incorporación y tampoco ninguna baja. Ni se prevé que las vaya a haber ni en un sentido ni en otro. Así que van a ser los mismos que empezaron la temporada, a priori al menos, los que vayan a terminarla. También en el Oviedo, donde tampoco va a haber novedades, salvo que el Tito Pompey acabe regresando al equipo de Quique Marigil. No va a haber otro tipo de movimientos. Perdona, en el Sporting de David Cano al final nada, ¿no? No. ¡Uy! Pero qué picardía su belleza, ¿eh? Qué picardía su belleza. Con las fechas, sí. Provocando la incertidumbre. En alguna redacción de algún medio de comunicación, inmediatamente un despliegue. Claro. Llamadas a Pamplona y, bueno, movimiento espectacular. Uh-huh. ¿Cómo fácil que sería haberte llamado a ti? Ya, pero yo como estaba en directo, pues. Claro, no podía ser. Bueno, bien. Aparcado ese tema, hoy lo más importante, al margen de la vuelta al trabajo del Sporting y del Oviedo, el Gijón Baloncesto ya lleva un par de días entrenando, es hoy, como día 31, las tradicionales San Silvestres. Tenemos hasta 23 por toda Asturias. Una de ellas no la vamos a poder tener, ya que la que estaba previsto en Candás, San Silvestre en bicicleta, se ha tenido que suspender por la lluvia, que yo creo que va a afectar, ¿sí?, a todas. Mira, ahora mismo no llueve. Vamos a ver si se mantiene. ¿Sabes que nuestro director, a quien Dios guarde muchos años, iba a participar en la de Candás en bicicleta? Bueno, que no se preocupe la gente que fuera a participar en esa carrera, porque no se suspende, sino que se aplaza. Va a ser el día 5. Así que, no se celebra la despedida del año, pero sí la llegada de los Reyes Magos andando en bicicleta. Las demás San Silvestres, al menos que tengamos noticias, todas ellas se van a celebrar. En la de Gijón, como siempre, va a ser la más popular, la más numerosa, con unos 3.200 participantes. En total serán 10.000 las personas que por todas Asturias participen en las carreras de fin de año. Ya las hay de todo tipo. La de Gijón estrena este año una nueva modalidad, la de patines, con la colaboración, además del Club Vanguardia, que como siempre organiza la carrera tradicional, los clubes Enol y Pelayo organizan la carrera sobre patines, donde va a haber unos 600 participantes. Yo si participara en la maratón, sería modalidad de patones, más que de patines. San Silvestre, no maratón. Bueno, San Silvestre, que no son de patones, de zancos. De patones que tengo yo. Sí. Sería. Irías luciéndolas. Hombre. Ya sabes, yo fui Chico Martini. Pues estaría muy bien. Sí, estaría bien. Un espectáculo. Tal vez no para mi currículum, pero sí para el público presente. Sí. Bueno, para ti, no, para el público no creo. Más que nada para ti, bueno, por tu ego, para alimentar tu ego. En efecto. No, por otra cosa. No, con mis patones podían alimentar el ego, no, podían alimentar a tribus enteras. Sí, sí, con mis patones. También es verdad. Bueno, simplemente con lo que fuera cayendo, no sé, con los pelos que van cayendo. Los pelos que van cayendo podrían hacer almohadones para el regimiento de los que están en Mostar. Vamos a dejarlo aquí. ¿Por qué, hombre? Es muy cómodo. Es muy cómodo. Sí, sí, sí. Yo, sí. Si algo tengo yo es pelo y un pelo cómodo. A ver, déjame recostarme. Mira, échate un poco. Ah, sí, sí. Pues. Wow, qué maravilla. Qué comodidad, ¿has mira. ¿Has visto? Bueno. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué más podemos añadir? Bueno, pues que hoy, como día 31, en Gijón Ser Deportivos, sí, al margen de bueno esta actualidad que tenemos de la jornada, vamos a repasar lo que ha sucedido durante el año, que han pasado muchas cosas, unas buenas, otras malas. No tan buenas. Otras no tan buenas, otras malas, otras peores. Uh-huh. Algunas buenas también, es verdad que ya. Ha habido cosas importantes. Bueno, pues lo vamos a repasar todo ello desde las 3:10, es el último programa del año y siempre pues nos ponemos nostálgicos y nos gusta recordar qué cosas han pasado, cómo nos las han contado sus protagonistas y cómo lo hemos vivido uh-huh. aquí en la SER. Pues desde, yo qué sé, los problemas económicos del Sporting este verano, la permanencia del Gijón Baloncesto, el descenso del Oviedo, las grandes temporadas de Chechu Rubiera, de Fernando Alonso, bueno, todo eso lo vamos a escuchar desde las 3:10 en un programa especial, el último del año también, porque nos habían propuesto, bueno, que si hacer el último del año dentro de un par de meses... Ya. Pero al final decidimos rechazar esa oferta porque, bueno, creíamos que son cantos y sirenas. No debíamos ir por delante, que teníamos claro. que ajustarnos al claro. calendario claro. establecido. Y hemos decidido hacer hoy el último programa del año, aunque no descartamos hacer el penúltimo dentro de algunas uh-huh. semanas. Nosotros hacemos, bueno, los que estamos en informativos, hacemos un programa que se llama Las Voces del Maño, que es que sale un aragonés. La actualidad de los aragoneses, sí. Sí, la actualidad, todo lo que corresponde a Huesca, Zaragoza y Teruel. Y sale un señor gritando, ¡ahí va el Ebro! ¡Y al Aragón que grande! Y todo el tiempo. Y claro, no siguen las noticias porque hay un señor que sale gritando, que es el Maño. No lo hacéis con mucho acierto. No. Pero sí con mucha maña. Eso sí, con mucha maña, que es la mujer del Maño. Bueno, no se lo pierdan, ¿eh? A partir de las 3:10, 3:12 aproximadamente, ese resumen del año deportivamente hablando. Salvo que decidamos adelantarnos las vacaciones y nos vayamos ya mismo para casa a preparar la cena de noche vieja que mucho. No me digas eso, que ya sé que tú, a ti lo que te gusta es el trabajo. Eso. Fatigar y fatigar. Eso también es verdad. Feliz año, David. Igualmente. Adiós. A todos, adiós. Vayacoche.com. Todos los coches de ocasión de Asturias en internet. Metro Kid. En Molos 24 encontrarás la mejor moda infantil de 1 a 16 años. Metro Kid. Después de conocernos, tus hijos no querrán otra cosa que vestirse en Metro Kid. Visítanos, te sorprenderás. Metro Kid. Molos 24. El 2 de enero de 2002, un nuevo gimnasio abre sus puertas en Gijón, en un lugar privilegiado frente a la playa de San Lorenzo. Inauguramos Imagen Gym, sala de musculación, aeróbic, step, spinning, full contact, impartido por Juan del Valle, campeón del mundo, y mucho más. Déjate de excusas, ya tienes un gimnasio de primera para una ciudad de primera. Imagen Gym, Ezcurdia 24, Gijón. Por hoy no.